500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Bien, además tenemos una tertulia porque hoy últimamente nos pinta más discutir porque hay poco tiempo para preparar informes más severos, sino acaso más informes donde vamos a discutir sobre el cierre de la icónica empresa Telltale propuesto por Mariano. Estuve informándome un poco sobre el cierre, hay un poco de verdades y mentiras que se está contando. Para los que no sepan, son un estudio fundado por ex miembros de LucasArts. Te escucho repetición acá. Hay un poco de verdades y mentiras que estoy escuchando por. Para los que no sepan. Me estaba escuchando el programa por transmisión. Así que. Está viendo por Facebook entonces. Claro, me mareé. así que, ¿ahora se escucha bien? No sé. Ahí, fíjate. Sí, genial. Gracias, Momia. Gracias, Momia. Gracias a Causa Rebelde por el pase. Este sábado con calor. Bueno. Bueno, empecemos a presentarnos porque no nos presentamos. Así que voy a presentar al dandy del programa, Gustavo. Bueno, muchas gracias, sean todos bienvenidos acá. Este programa ha empezado temprano gracias a Momia, que nos entregó el programa 2 minutos antes. Dijo Momia, bueno, le entregamos el programa ahora, y justo llegamos. Hagan lo que quieran ustedes, yo me voy con Duke Nukem. Es un buen tema de Megadeth, que sale Duke Nukem. Así que, bueno, presentamos a Monfus acá, que estaba tomando algo para. Vengo de Tecnópolis. No aclarar la voz. Sí, no traje la computadora, así que hoy no hay botonera. ¿Qué tal estuvo Tecnópolis? Yo todavía no voy. Entre el 1 y el 10, un 6-7. No pude probar todo. No es malo, es como aprobó. Pero sabiendo que es un versionado de Buenos Aires, me pareció mejor. Yo fui la última vez en el 2013 a Tecnópolis. Tiene mucha menos propaganda política, por suerte. Tiene mucha menos porque antes era asqueroso la propaganda política que tenía. ¿Cuál, el de acá o el de allá? El de allá, en el 2013-2014. Acá no, like, tiene los dinosaurios, tiene una parte de juegos, tiene la parte de Da Vinci, me gustó. Así que los Megatronic, esos muñecos movidos, tengo que aparecerlos. Así que, no, bastante bien. Bueno, fuera de eso, porque acá es un programa de videojuegos. A mí me están diciendo. Espera, hablando de videojuegos, estaba la realidad virtual, ¿pudiste probar algo? Oh. Una cola, no, yo decía, a las 3 y media de la tarde, 4, tenía hambre, tenía sed, tenía que comprar un video templado que aviso que hace un mes se me rompió el celular acá, tuve que comprarme uno nuevo. El programa siempre se rompe en Facebook, así en que. Sí, ese día no se rompió de Facebook. Así que para la gente que no sepa qué es Gamer con Mate, ¿por qué estos tipos están hablando tan relajados? Básicamente estamos muy rotos por facultad, por no, vida. No, estás roto. Sí, un poquito. Yo estoy tranquilo. Vengo de las 10 de mañana, bueno. Así que, sí. Bien. Así que. No presentaste al nuevo operador. No tenemos a Doris hoy. Hoy Deca está con un accidente que se cayó y se hizo pelota el brazo. Hoy o hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Sigue hecho pelota. El accidente sigue siendo el mismo. Doris hoy no viene. Y. Irving. Dije bien. Bien, Irving. Que tiene un nombre de personaje de Nickelodeon. No sé, Irving se dice, en serio. No, me está. Eivin, bien. Obviamente tengo muy mala memoria. De hecho, Gustavo, el año que lo conocí, a fin de año. Bien tirado del Crash Bandicoot. Así que, para los que no sepan, hablamos... Está funcionando el streaming. Bien, joya. Ya se va a callar. Se va a caer otra vez porque tenemos que pasarnos a Twitch, que ahí simplemente nos, cuando se termina la transmisión nos censura el sonido y ya está. Sí. Facebook no me... busqué, no encontré que Facebook yo pagara por medio de un canon para que no me jodían con la música. ¿Vos te enteraste eso de lo nuevo que está haciendo Twitch ahora? Que lo que estaba indagando un poco. Twitch Prime. Que te da 4 juegos gratis, 4 o 5 juegos que te da para que lo probes directamente. Ahí con Assassin's Creed Odyssey, que estaba jugando, me apareció justo un enlace con Ubisoft y me decía que si tenía Twitch Prime tenía como más beneficio. Sí, no, y sé que yo estaba viendo porque me estoy metiendo un poco más en la movida de Twitch, debo hacerlo, y ahí estaba viendo cómo la interacción, me gusta mucho la interacción que se está armando y que tenías como, por ejemplo, mensajes para si tenías Twitch Prime, tenías unas cosas para PUC y demás. Así tarde o temprano vamos a pasar a Twitch. Así que vamos a hacer el aviso por acá, seguramente. No sé si a fin de año o el año que viene. La idea está de hacerlo. Porque, bueno, Facebook se puso la gorra y básicamente no me deja. Quiero pagarle y no me deja. Medio como Nintendo, ¿viste? Nintendo decís, loco, te quiero pagar. Y dice, no puedes comprar tu región. Pero toma la plata. No quiero. Bueno, acá así. Dice que nos están escuchando. Sí, gracias Luciana Balbi. Así que vamos a hacer. Y Mateo Acuña que se está riendo porque seguramente escuchó cuando te retrucábamos mismo. Sí, clarísimo. Así que Gamer Combate es un programa donde hay generalmente. Locura. Locura, sí, un poquito de locura. Rotura. Rotura. Diría. Y también tenemos. Hablamos de videojuegos. Nos pueden escuchar por fmutn.com.ar, sino por Facebook Live. Tenemos la transmisión en Twitch, que se encarga Chacho, que está en su casa esta vez porque la novia lo requirió. Ah, o sea que estamos de Twitch a Facebook, bien. Twitch. Bien, muy bien. Bien, está aquí despierto. Cambiamos, lo cambiamos a Dolly. Así que también nos pueden encontrar www.gamercombate.com, que ahí tenemos todo lo que son nuestros reviews. Programas, están las reviews, hay de todo. Por ejemplo, si quieren escuchar cuando recién empezamos y quieren notar la involución que tenemos ahora, bueno, lo pueden ver ahí por la página de GamerCombate.com. Chacho mandó un mensaje diciendo si murió Doris. No murió. Doris está viva. Está viva. Deca está medio. Así que creo que tenemos el reemplazo de Doris acá. Así que voy a después del corte, que va a ser dentro de 5 minutos, voy a tirar el sorteo. El sorteo para ganar es el High Swap Act 1. Acto 1 de Hiveswipe, es una aventura gráfica. ¿Vamos a regalar uno o vamos a regalar los uno. Dos? No, es uno. Bien. Es que no pudimos regalar la semana pasada. Bien. Cortesía de la gente amiga de Calidad Geek. De hecho, Mariano es de Calidad Geek, que va a venir. Algún día se va a tener que poner la remera de acá, la remera de allá, porque prácticamente viene seguido. Para poder participar ahí en el streaming o nos mandan un mensaje personal, ya que vamos a hablar de Telltale, que hace aventuras gráficas. Personal referido al Facebook de Gamer Combate, no sí, personal de Monfu. No, voy a contestar un carajo, mentira, sí voy a contestar. Ya me han mandado cosas muy raras. Así que el sorteo del programa tiene que contestar. ¿Qué aventura gráfica les gustaría que existiera? Por ejemplo, ahora se canceló el de Stranger Things, que estaba contratado por los de Netflix a Telltale. Y que bajaron el de Walking Dead. El Walking Dead, que ya vamos a hablar del tema más específico. Y también están terminando, no sé qué pasó, con el episodio que nadie lo pidió eso. Pero bueno, Netflix se lo pidió y no sé, no hay demanda igual. El de Minecraft Story Mode. Es que hay tanta oferta hoy en día por parte de todas las empresas. Va un poco por ahí, ¿por qué? La demanda, sí, exactamente. El cash, por ejemplo, acá en Argentina. A mí me falta, yo estoy haciendo juegos, me falta plata. Exactamente, por ese motivo. Falta plata. Falta plata. No, igual es por otros temas, no es por plata. En parte sí, pero fue más decisiones que llamamos. No, a nosotros nos falta plata. Ah, sí. Por favor, mire su cheque. De hecho, gastamos la última plata en esta agua y snacks. Ponele, dale. Así que de hecho es plata de nuestra. Y los sorteos son todos regalados. Así que el sorteo del programa tienen que responder. ¿Qué aventura gráfica les gustaría? Yo la tuve en su momento. ¿Ahí están llamando o qué? No entendí. Ah, ven. El de larga. El de larga, no, yo te voy a adivinar, te voy a entender tu onda. Irving, ya te llamaste Irving para mí. tiene nombre polaco. Así que para ganar, mándenos un mensaje. ¿Qué aventura gráfica les gustaría? A mí personalmente, ya la hizo Telltale, me habría gustado una de Volver al Futuro, como hubiera sido una continuación, y está, es muy buena, y es básicamente es la película, la 4 de Volver al Futuro, se las recomiendo, se puede jugar en iPad, en todo, ya en todos los dispositivos está. Faltaría una aventura gráfica de Assassin's Creed, viste que Assassin's Creed está por todos lados. ¿Pero te gustaría? No, pero... ¿Qué te gustaría? ¿Qué faltaría? No, ¿por qué una de Hitman me gustaría? Hitman... Asesino, qué sé yo. Pero la Gema de por sí es bueno. No se me ocurre ahora. Una aventura gráfica de las novelas baratas de Adrián Suel, ¿sabes cómo vende acá? Están todas las viejas chotas así con las cosas de Tinelli. Sería bueno. Así que vamos al primer tema del programa mientras escribo lo del sorteo. Vamos con el tema Dragon Ball de Jonathan Young, en la versión metal con la que estamos entrando, bueno, esa que ponen ahora. Dice Agustín Manabarrete que te manda saludos. No diga lo que dijo ahí. Hay cosas que quedan en el streaming, gente, mientras se streamen facebook.com/gamercombate. Se fijan los videos en vivo, sale ahí el streaming, pueden comprar. Dice la consola, que entregué la Wii U. No, basta, esta moneda de protección al menos. Bien, así que vamos con el tema. We'll be right back. gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y volvemos a la extraña sección de yuyitos. Ahí, Magic, no sé si hacerte participar realmente. Quiero la aventura gráfica de mí. No sé si puedo decir lo que dijo. Con momia como LeChuck. Momia troleándome. Quiero una aventura gráfica que me estén troleando, básicamente. Él quiere que me estén troleando. No importa en dónde. No importa dónde. Hay también una persona que, por las dudas, avisamos que han sumado gente que nos está siguiendo nueva, que dicen... Denis Martín, si ¿dónde nos juntamos? No, somos un programa de radio. Nos juntamos en una radio a hablar. Hablar. Ustedes escuchan, nosotros tenemos un... Si Checho me está escuchando en este momento y me puede pasar el link de Discord y o que lo comparte ahí en el grupo, tenemos un grupo de Discord, generalmente las noches, a menos que estemos en exámenes. Generalmente estamos conectados. Gustavo está jugando a Assassin's Creed, yo estoy jugando a Skyrim, hay gente jugando a Borderlands. Yo no me doy cuenta porque los mensajes llegan y yo sigo... ¿Usé el celular? Bueno, no importa. Así que muchas veces se arman partidas, se arman de Vermintide, se arman partidas también de Dota, así que súmense, discutimos de videojuegos, le damos un toque mientras haya un margen de respeto. Así que vamos con el juego del programa, que es muy conocido. De hecho, cuando diga el nombre Irving, te va a llamar Irving ahora. Pues todavía ya me olvidé cómo se llamaba, en serio. Yo también, de tanto. Irving. Es que. Como Eivin. El juego Kung Fu Master, yo si le digo nombre no se van a acordar. Algunos se van a acordar por la versión japonesa que se llamó con ese nombre acá, que se llama Spartan X. Por cierto, este es el juego del programa, me olvidé decirles, el juego que traemos todos los programas y hicimos en otro color. Este juego Kung Fu Master, que sí, Eivin, Gustavo 2, buscaste el tema Kung Fu Master o Spartan X. Si les pongo el tema, Gustavo se va a acordar. Es un juego arcade de 1984, salió en Family, en NES. Yo todavía no nací, no sé por qué me decís que... No, me te va a acordar porque lo jugamos en la infancia. Es un juego típico de Family, lo has escuchado hasta ahí, raps que lo usan de fondo. Es un juego que vas avanzando, está inspirado en una película de Jackie Chan. En su momento ya sea Bruce Lee, no sé por un tema de patentes no pudieron hacerlo. No tiene nada que ver con la película igual, más allá que Jackie Chan y Salvando una Mina. Vas por pisos, fue un precursor de lo que serían los beating up, como Double Dragon, o un precursor de los Street Fighters. Street of Rage, de hecho, sí, justamente fue uno de los que era Street of Rage. El juego este, uno iba avanzando por ciertos pisos, cada vez combatiendo, había gente que lanzaba cuchillos, tirabas golpes, te detenías. Lo novedoso es que podías saltar y golpear en el aire, cosa rara en ese tiempo. Ibas combatiendo a distintos jefes. Al terminar los 5 jefes, pasabas al otro. Ahora, ¿cuál era la novedad de esto? ¿No encontraste la música? Ahí sí la puedes poner. Está cargando eso. Está cargando. Bien, si voy a tirar un poco más de nota color. Ahí está. Me hace acordar. Juego conocidísimo, búsquenlo, se van a acordar porque hasta había un torneo acá en Gamers Mendocino, hubo un torneo de ese juego. Este juego salió en varias versiones de consolas, salió en Sega, salió en la familia de la NES, claro, la familia, la versión trucha de la Famicom de Japón. Así que por eso muchos lo conocemos como Spartan X, porque llegó con el nombre de Japón. De Japón. Ahora, el desarrollador justamente es bastante conocido, hizo varios juegos que... No, hubo intentos de precuelas, pero el tipo que lo creo, que ahora estoy buscando justamente el nombre, no lo estoy encontrando. No importa. A ver si lo conozco. Ah, está acá. Ahí está. Es el precursor. Primero que antes hizo el juego Moon Patrol, que es el primer videojuego en tener el efecto Parallax, que es el efecto de profundidad en que distintas capas de fondo se mueven a distintas velocidades. Que se llama Takashi Nishiyama. Es el que creó después Street Fighter, el primero, no el 2. El primer Street Fighter, porque todos recordamos Street Fighter como el 2, como el primero, y ese, el 1 nadie lo recuerda. Neo quedó en la placa de Neo Geo, también es el creador de Fatal Fury y King of Fighters. Así que es un tipo capo el que hizo este juego. Bien. salió para Apple 2, Spectrum, bla. Jueguelo, es un lindo juego. De hecho, hay muchos que todavía aprenden a hacer videojuegos basándose en este, por la lógica básica que se maneja. Lo peor eran los petizos que parecían que estaban haciendo ciertos actos sexuales mientras te estaban atacando porque te abrazaban. Bien. Así que sí, hágalo. ¿Cómo se llama? ¿Recordás? Kung Fu Master, si no, búsquelo como Spartan X en su versión japonesa. Pero si quieren la versión en inglés, que sin que salga palabras japonesas raras, pongan Kung Fu Master, la versión arcade. Si no, la versión NES, de la NES se juega muy bien. ¿Está para comprarlo o está para hacerlo? Que yo sepa, no. O sea, yo una versión de compilado de Neo Geo. Ah. Pero claro, porque no es de Neo Geo, debe ser porque era el de Y creador. Cuando salga la nueva... No, no creo. Cuando... Sí está, acá dice que está en iPad. Pero más allá de eso no encuentro en qué otra plataforma se puede encontrar. Perfecto, yo así te traigo que... unas noticias ahora. Dale, para pues... terminar esta sección. Y vos me dijiste que tenías un par más, tenemos 9 minutos. Dale. Bien. Oh, está bien, está bien. Este mes, como siempre, como todos los meses, hay una noticia de PlayStation. Siempre, siempre, siempre, siempre, pero se adelantó. Siempre lo damos a fin de mes, de este mes. Se adelantaron lo que son... la parte del PlayStation Plus de noviembre. Se filtró desde la página de PlayStation. O ¿ya? sea, los tipos directamente pusieron dos juegos que son de PlayStation 4, como el Bullet Storm Full Clip Edition, se llama. Dicen que no es muy bueno. Yo no lo he visto, no lo he jugado todavía. Y bueno, y está el otro, que es el Yakuza Kiwami, el número 1, que es una remaster, es un remake remaster de lo que fue el Yakuza número 1. Sí. Que este es el nuevo motor que utilizan esta Ryo Gotoku, que es la compañía creadora de estos Yakuza Kiwami también. ¿Qué es lo que tiene diferente con el otro Yakuza? Que implementaron un nuevo motor para que directamente... Efecto de brillo, velocidad, mejor tiempo de carga, gráfico. Me imagino que va a poder ser Apple. Exactamente. Bien, otra de las noticias que hubieron de Nintendo, obviamente la tengo yo. Es la patente esta, que no es la primera que se filtra en una patente, así que puede terminar en nada. De hecho, una de las patentes que precursoras de lo que iba a ser Switch salió en el 2009. Igual me parece interesante esa patente. Es una patente donde van a sacar una carcasa especial. No sé si para un dispositivo, no creo que. Seguramente para teléfonos móviles, dijeron. General, así no iPhone y demás. Una carcasa especial para poder jugar en forma. Tiene forma de Game Boy, entonces vas a poder usar el celular como un Game Boy más. Seguramente van a tener su sistema de suscripción, que Nintendo está aprendiendo cómo existe en internet. Y está descubriendo que existen descuentos. Así que vas a poder jugar algunos está juegos. Está descubriendo que hay chats. De voz, obviamente. Bueno, eso yo lo entiendo por otro lado, porque no lo hacen interno del juego. El tema es, vos ahora en Nintendo tenés la suscripción, el sistema de suscripción que te da, entre un par de cosas, por $20 anuales, te dan una librería de NES que va incrementando y que puedes jugar online. Sería muy interesante que, por tener la suscripción, puedas jugar por celular los juegos de NES o de Game Boy con esa carcasa. Tal vez el problema es que vas a necesitar la carcasa para que sea cómodo. Pero no sería raro. Nintendo también, acuérdense que igualmente patentó y nunca salió un teléfono que tenía ideado en el 2001-2002, que después terminó en nada. Claro. Así que generalmente estas ideas, las empresas tienen cierta... Cuando hay alguien le da un cierto ok, a ver, investiguemos un poco más, la patenta por las dudas antes. Es un tema que acá en Argentina no aprendimos, y por eso la picana eléctrica se patentó afuera, la virome se patentó afuera, y pues muchas cosas nos vienen cagando acá en este país. Así que nunca aprendemos a respetar la propiedad intelectual y nos hacemos los vivos con la piratería. Obvio. Pero bueno, también es el otro extremo, que en Estados Unidos bajas vendes un cigarrillo tucho y ya te meten en cana, puedes vender droga tranquilamente. Y te meten en cana. No tanto como vender cosas tuchas. Exactamente. Bien, así, otra noticia. Dale. Vamos a hablar también de este nuevo tráiler o nueva filtración que se pasó de este juego que se ve hermoso, pero se ve muy lindo, de toda esa saga que nosotros de chicos vimos, que es Harry Potter. Que se filtró este juego que a todos los dejó con la boca abierta, porque se veía con un trabajo increíble, pero que de repente fue como que no existió más. ¿No lo viste? No pude ver el video porque sabía que Warner Bros. Lo había dado de baja. Exactamente. Por bien. Eso dije no existió más después. Bien, pero yo creía que era un juego que venían de antes. Pero está en desarrollo, está cancelado. Por lo que se vio dentro del tráiler, eso estaba pero demasiado en desarrollo. ¿Cuántas veces juegos que han llegado a cierto nivel y después por X razones los dieron de baja? Y las licencias a veces son... Bueno, eso es el tema de propiedad intelectual, sí, y licencias compradas ya. Bueno, de hecho Mario existe gracias a eso, porque no pudo salir una licencia de Popeye y tuvieron que sacar a un personaje distinto. Es parecido a lo que hace THQ Nordic, que ahora está recobrando juegos viejos y lo está metiendo con su motor de Unreal. Son los de Darksiders. Exactamente, bien. Darksiders, bien. Que está dentro de poco está Darksiders 3. Exactamente. Así que, bueno, ¿ese juego de qué trataba? Iba ese tipo que no puede ver nada. No. Por lo que se veía en el Harry Potter, directamente vos podías hacer conjuros directamente. Se veía en tercera persona. Y directamente, por ejemplo, tenías todo un castillo derrumbado, o un puente, por decirlo así, derrumbado, y directamente haciendo un toque con la varita mágica, podías reconstruir el puente o desconstruirlo. Estaba como bastante. ¿Se veía como que se basaba en algún libro? ¿O...? No, era como medio mundo. ¿Hacer tu personaje o un alumno más? Medio spin-off, por decirlo de una manera. Spin-off. Bueno, mejor. Pero dentro del mundo de Harry Potter. Bueno, es medio parecido con lo que están haciendo con Animales Fantásticos. Bueno, sí, bueno, pero es un libro. Está basado en un libro que hizo, tipo obra de teatro que hizo la J.K. Rowling. Exactamente. Bueno, también salió, no sé qué pasó con el juego ese de celulares tipo Pokémon Go de Harry Potter. Yo nunca lo tendría que bajar, nunca se supo si salió acá. No, yo tampoco, ni sabía. Decía que tenía realidad aumentada, algo así. Sí, tenía. Bueno, también otra noticia es que la PlayStation Experience no se va a realizar porque según Sony dice que no tenía mucho material para mostrar de todo lo que ya mostró. Es que, ¿qué te van a mostrar? Es que va a pasar lo mismo el año pasado. Te van a mostrar cosas que todavía van a ser el año que viene, que ya te la mostraron en la E3, o te la mostraron en el Tokyo Game Show, o para, te la mostraron en una de... Para mí no tendría que haber ido la E3 Sony este año. Fue como que... ¿Vos decís que toma el mismo más papel tipo Nintendo? Tendría que haber hecho algo... O en su PlayStation Experience, así, largar todas las brasas. Pero tenía el estreno del Spider-Man, por eso creo que fue. Sí, no, además están todos los puntos de vista de que están toda la gente está mirando a ver qué pasa en el E3. Esa es la realidad. Y también habría que ver si se pasa en un modelo, porque ya que hacen tanto de estos que se están haciendo su propio evento. A ver, tenemos Blizzard, que tiene su propio evento. Tenemos la QuakeCon, que tiene su propio evento. Rodeando todo lo que es Quake, Doom y demás. No me parecía raro, pero... Para mí mejor que no lo hagan. Si no van a mostrar nada nuevo, van a mostrar más de lo mismo. Van a hacer lo mismo del año pasado, que muestran un toquecito más de gameplay, lo que ya está. Listo, ya está hecho. Y mejor que se guarden cosas, tal vez están trabajando para mostrarlas bien el año que viene. Eso sería. Para mí se están enfocando lo que puede ser también la PlayStation 5. Sí, polémico cómo va a ser eso. Escuché rumores de que va a tener un tema de huellas digitales, agarrar el control, que te va a detectar la huella digital, quién sos y con qué vas a jugar para... Vos llegó a tu casa y ya está. Lo que sí es el rumor, pues recalco que es un rumor, no decía nada que iba a pasar con PlayStation VR. Así que anda haciendo lugar en la zona donde no te pega el sol, al lado del MUB y la PlayStation hay. Bueno, ahí va a poner PlayStation VR. Si te entras, no sé. Por lo menos Xbox dio el paso atrás cuando dijo: nosotros no nos vamos a meter ahora en lo que es. No nos vamos a meter en PlayStation VR. ¿Sabes por qué no se va a meter? En Xbox VR. ¿Pero sabes por qué no se va a meter? Porque Microsoft es mitad dueño de Oculus Rift. Y sí. No son tan buenos, son dueños de Facebook y Facebook es que está fomentando Oculus Rift. Y aparte están haciendo el tema de los HoloLens todavía. Sí, es mejor que esté, y eso está muy verde. Sí. Es mejor que esté todavía el mercado, el HTC, Oculus Rift, PlayStation VR y ya está. Está muy verde. Nintendo, hasta ahí hay rumores que Nintendo se quiere meter. Dineros. Pero todo el dinero. A ver, el programa podíamos hacerlo mejor si tuviéramos 2 pesos más. Dos pesos te compro una banca. Tampoco te digo, espera, dije un poco mejor. Bueno. Ya vamos a hacer un Patreon y vamos a poner los goles. O sea que ahora estamos un poco mejor con esto acá. Sí, un poquito mejor. Cansado. Bien, vamos a la siguiente sección donde vamos a hablar de. Que yo estoy muy interesado, pude ver un poco de Assassin's Creed Odyssey. Que Gustavo, vos jugaste a Blizzard, así que vamos. Jugué a los dos, exactamente. Pues te vayo. Es decir, Gustavo es una persona que se enferma con una saga y te la juega toda. Es un enfermo mental. Así que vamos con la tanda comercial y volvemos con Primeras Cebadas. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Se puso fresco. Está como para un vinito. Y para acompañarlo, tengo una receta mortal. ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música. Se armó esto. No es lo mismo el otoño en Mendoza sin la culpa del vino. Volvemos todos los miércoles de 20 a 22 por FM UTN, la 94.5. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de emitir sonidos. La posibilidad de llegar a tus oídos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Y no, Irving, no es reservados. Esto es, me da se va, está bien. Ya, igualmente, te, con lo atento que sos con la botonera y a buscar contenido. Es genial. Lo quiero acá, ¿eh? Es genial. Está compitiendo con Teca, ¿eh? Así que. ¿Con Dali no compite? No, mucho, no está metido en juego. No me acompañes de frente. Además la tengo compañera, no me quiero llevar mal. Bien, así que recuerden que estamos sorteando, antes de empezar esto y antes de mandarme al fuego y sacándome de las papas, recuerden que estamos sorteando el juego Hype World Act 1, que es un juego de aventura gráfica. Tiene partes de pelea mientras vas jugando una aventura gráfica. Algo medio raro, tiene un arte interesante. Es de cortesía de la gente de Jaya Geek. Tienen que responder, ¿qué aventura gráfica a los Telltales le gustaría que existiera? Para que sepan, Telltale son los que hicieron los episodios de Walking Dead, el juego ese de aventura gráfica que está muy animado, el de Game of Thrones, el de Batman, el de Wolf Among Us, que algunos le dicen el Wolf Among Us. Among Us. Among Us. Among Us. Among Us sueltas, Among Us claro. Cortas. Ahí Bruno Fernández está participando, un frío oyente de la radio. Tenía miedo que la caguen, pero un juego de Elder Scrolls esté bueno como lo hacen. Hacía lo. Y mira, Borderlands lo hicieron. Sí. Hicieron una aventura gráfica los de Telltale. No lo veo raro, obviamente no es para todos público, como no te, gente que te va a jugar Borderlands, no necesariamente te va a jugar el de Telltale, pero no lo veo raro, que haga uno del de Explorer, no, que lo agarre. Sí, lo que yo sí veo es que Netflix tome la posta y empiece a hacer juegos de aventuras gráficas y por servicios de streaming. No lo veo raro, porque el modelo que se basaba en ellos es hacer tipo episódicos de temporadas, por eso se llaman Season 1, Season 2. Justamente. Claro. Y Netflix en toda la boca. Claro. Y dos, eso bien padre de familia gallego encima. Mira cómo los reconozco. Y dos de los tres juegos que estaba Telltale eran de a pedido de Netflix. Sí. Así que no debería ser raro que Netflix empiece a tomar la posta. Y sería interesante. Bien, así que sigan, participen. Vamos a sortear al final. Hasta ahora participa Bruno. Magic, no estás participando acá. Te queremos, pero no. Bruno está participando, así que comenten. Qué lástima, pero sí, adiós. Comenten todos los que estemos así, si tienen alguna duda de lo que estamos hablando, si tienen sobre Gustavo, porque va a hablar ahora de Assassin's Creed, así que sus opiniones son bienvenidas. Si nos pueden escuchar, por si no saben, en Gamer Combate, en facebook.com/GamerCombate. Nos pueden mandar, si no, por mensaje personal. Ahí está el streaming y demás. Si no, fmutn.com.ar. 94.5 FM si están en ciudad. Bien. Así empezamos. Que Assassin's Creed Origin. Odyssey. Sí, no, el Odyssey. Empieza con O. Bien. Los dos son parecidos casi. Odyssey. No, mentira. Está hecho, bueno, para lo que sepa, por Ubisoft. Ganó cita popularidad con Assassin's Creed 2. Exactamente. En realidad, este Odyssey está realizado por el estudio que se llama Ubisoft Quebec, que son los que también hicieron el Assassin's Creed Syndicate. No sé si te suena. Ah, no está hecho por el mismo estudio de Origins, porque lo hicieron este no. A la par. No. Por ejemplo, lo que primero dijo Ubisoft es que ellos trabajan las 24 horas. Es lo primero que dijo. ¿A qué quieres y a qué hace referencia con esto? Que por ejemplo. Que sobreexploto a mis empleados. Básicamente eso te está diciendo. No, viste lo que nos decían también en ingeniería de software, que se trabaja 24 horas en distintas partes del mundo. Bueno, exactamente. Un estudio estuvo trabajando en Origins y este estudio, que está en Quebec, estuvo trabajando en lo que es Odyssey. O sea que, por ejemplo, se compartían a veces las mismas cosas, por ejemplo, en tema de mecánicas. Y se nota. Pero. Un dato importante es que habían estudios trabajando en diferentes jugabilidades, tanto para Origins y como para Odyssey. O sea que ya se sabía que Odyssey iba a tener un poco más de complejidad en ciertos aspectos del combate que yo se los voy a detallar un sí, poco se, ahora. Se veía igualmente, recuerden porque hay una queja. Ubisoft paró un tiempo de hacer juegos de Assassin's Creed, de hecho salió la película, si no salió, no paró de hacer Assassin's Creed, pero sí paró de lanzamiento de juegos. Que una cosa que criticaban porque no terminabas uno y ya te estaban sacando el otro. Te hago una así como un pequeño intromisión. Esta saga Assassin's Creed tiene fans, pero a la vuelta. No, sí, claro. Hay grupos de más de 2 o 3 millones de personas y canales de YouTube, sí, un montón. Gente, o sea, que es una saga. Mueve animadores, mueve historiadores, hay libros, salieron las películas. Hay gente, a ver, imagínate que te paguen para ir a Grecia a fotografiar las cosas como excusa para que hagas el modelo de arquitectura. Exactamente. Que así hicieron con otros Assassin's Creed. Fuera de eso, Assassin's Creed empezó siendo, iba a ser una príncipe de Persia, en verdad, que después cambió el rumbo, lo tomó, no me acuerdo la mujer que lo tomó. Bueno, hay una misión que se llama el príncipe de Persia, justo. justo en el juego. De hecho, el príncipe de Persia sufrió lo mismo, de sacar continuamente y se cansó la fórmula. Ahí es Assassin's Creed, el primero repetitivo, pero la idea estaba buena, ese futuro, pasado, raro. Después dos, Brotherhood, Revelation, el 3. Hasta ahí yo jugué. Sí, con todos los DLC. Claro, hasta ahí yo jugué. Que tenías el Freedom Cry, tenías Liberation, tenías un montón de cosas más. Hasta ahí Revelation es el único que no recomiendo, vean la historia. Después el 4, que es el Black Flag. El 4, que es la tesora del 3. Después el Rogue, que será la continuación del Black Flag. Después de Syndicate, que sería el último de la generación pasada. Bien. De Xbox 360 y PlayStation 3, que son de hasta el Rogue, Assassin's Creed Rogue. Bien. Después empieza la nueva generación Xbox One con Assassin's Creed Unity empieza. Bien. Después sigue el Syndicate. Bien. Después está Liberation. Antes de hay como si fuera un spin-off de todo lo que son, por ejemplo, los Chronicles, que tenés en India, Rusia y China. ¿Hace falta jugar? Son muy lindos. ¿Son con buenas? 2 horas, ¿sí? 3 horas y te los pasas. Me decís, me faltan 7 juegos. Me faltan 7. Son casuales esos 3. Bueno, yo igual terminé donde termina. El 3 termina la historia de Desmond. Y ahora viene todo lo que es una nueva etapa de jugabilidad, que es la que te lo otorga tanto Assassin's Creed Origins, que es basado en Egipto, como sus orígenes, obviamente, sí. Que usan esa águila, que es el dron que se usa en Wasteland. Claro, que se hace en Tom Clancy Wildlands. Bien. Exactamente. Que ahí ves que los juegos lo están haciendo a la par, obviamente, porque si no, no llegan. Son como mecánicas muy parecidas, pero bueno, utilizamos un águila. Lo que es interesante es que en los dos, por ejemplo, en Origins y Odyssey, las águilas ya te hacen como son parte del personaje. O sea, por ejemplo, el águila tiene hambre, va y mata algo para comérselo. O sea, vos estás jugando. Exactamente. Muy bien. Eso sabía, estás despierto, bien. Así que es como una mecánica interesante. Vos, por ejemplo, ahora en Odyssey, vos estás con tu águila y directamente te llaman la guerrera del águila. O sea, como que ya te asocian, ya que vos sos perteneciente. Y cada uno de los boss, que es algo que voy a nombrar más enseguida. Igual, eso tiene, todo, espera, tiene un animal. ¿Tiene un animal Odyssey, o ya estamos en Odyssey? Estamos en Odyssey. Bien, estoy diciendo. Espera, no hiciste bien el paso. Odyssey. Sí. Juego que salió nada, hace poco. Hace ayer. Ayer, perdón. Espera, ¿cuándo estabas jugando hace un poquito antes? Porque yo tuve un pase. No, pusiste parche. Me compré la última edition que tenía 3 días de acceso anticipado. Bien. En este boss. Se basa, bueno, en Grecia, está Sócrates, hay un par de personajes. Vamos, te cuento cómo empieza todo. Narrativamente, así. Sí. Dame la introducción de los primeros 2 minutos, ¿cómo empieza? Bien, ¿cómo empieza esto? Assassin's Creed te habla y te dice que estamos en el año 431 a.C., ¿sí? O sea, es decir, 400 años antes de los sucesos que sucedieron en Assassin's Creed Origins. Valga la redundancia. Valga la redundancia, exactamente. Y apenas comenzamos, aparece una batalla que es epiquísima, por decirlo de una manera, que tenemos a los soldados estos espartanos, considerados como los 300, el ejército de Leónidas, tanto conocido como la película de 300, por decirlo. Sale, así hay una parte en que hacen alusión y te empiezan a hacer la intro. Es lo primero que se muestra en todos los trailers. Sí, por las dudas, igual. Está todo el ejército colocado y que empieza a mostrarte las dinámicas de combate. Bien. Ahí directamente. Claro, y la lanza que te dan después es de él. El de él. Ah, bien. Exactamente, todo gira en torno a eso. Estamos, entonces, esta parte te empieza a introducir todo lo que son las dinámicas de combate, de que tenés que utilizar habilidades como si fueran especiales tipo Dios, lo que nunca se había tomado en cuenta en un Assassin's Creed. Por ejemplo, decir, bueno, mantengo un botón y directamente aprieto esta habilidad. Hay dos tipos de habilidades que tengo, por ejemplo, con el arco y las armas de combate cuerpo a cuerpo. O sea que, por ejemplo, si yo apunto con el arco, tengo cuatro posibilidades de cuatro ítems especiales, cuatro habilidades especiales, por decirlo así. Si yo aprieto para combate cuerpo a cuerpo, tengo otras cuatro más, que no solamente se limitan a esas cuatro, sino que hay más. Bien, Origin no tenía eso, porque yo no lo jugué a Origin. No, Origin lo que tenía te daba una libertad de, por ejemplo, que esta es una de las grandes diferencias. Te daba, vos tenías distintos arcos que tenían distintas formas de utilizarlos. Por ejemplo, con un arco vos podías utilizar cuatro flechas podías utilizar y las podías disparar al mismo tiempo. Distintos objetivos podías darle o no, ¿sí? Y, por ejemplo, tenías un arco que tenía una vista avanzada que vos redirigías la flecha hasta un cierto, por ejemplo, un cierto desvío. Vos podías dirigir. Esto te estoy hablando de lo que es Origins. Bien. Ahora, en cambio, en Assassin's Creed Odyssey lo que se toma en cuenta es que es una habilidad. Las habilidades de arco directamente las tenés. Pero las cambian. Pero no se cambian los arcos. Ah. O sea, solamente con un arco ya tenés estas habilidades especiales. Bien, no tenés que estar cambiando armas ni nada. No. Directamente vos tenés un arco que lo vas mejorando, obviamente. Te tiran arcos mejores. Todo se basa en un sistema de niveles, como se hizo en Origins, que tenés por lo menos hasta el nivel 50, que es lo que está ahora predeterminado. Después, más allá, con los DLC se irá creciendo un poco más. Pero, exactamente. Sí, sí, es que así funciona. Pero, por ejemplo, esta diferencia es muy grande. Anteriormente vos tenías que tener distintos tipos de arco y cambiarlos con el botón, por ejemplo, la flechita que nunca casi nadie usa, la cruceta. Sí. Que no es el análogo, sino directamente la cruceta. Cambias con la izquierda, cambiabas en el Origins. En Odyssey directamente apretás el botón, por ejemplo, L2 o LT, como diciendo en los dos mandos, tanto en Xbox como PlayStation. Directamente vos manteniéndolo apunta y vos podés elegir la habilidad que querés. Tenés el disparo de cuatro enemigos a la vez simultáneo, o sea, pone cuatro flechas y detecta a los enemigos automáticamente y le larga la flecha. O tenés la flecha autodirigida que hablé recién como habilidad especial. Y cada uno de estos consume un poco lo que tenemos como se llama estamina, que es una parte amarilla que aparece abajo de la pantalla. O sea que vos si utilizas una habilidad especial, te consume estamina. Entonces, mecánicamente tiene sus diferencias. No, muchísimas. No ha sido un paso tipo Assassin's Creed 2 y Brotherhood que salió ahí ya nomás y era muy parecido a la forma de jugar. Vos, por ejemplo, lo que muchos no hablan es el tema... se ha nombrado como muy debajo así... Y que vos cuando lo empezás a jugar decís, ah, mirá, qué distinta esta parte de combate. Vos no tenés un escudo directamente. Vos tenés una lanza y vas tu otra lanza de Leonidas, empezás a pelear con esas dos lanzas. Y si no tenés una espada, y empezás, no tenés escudo, no utilizas escudo. Bien. Y cubrirse ahora es como más bastante complejo. La duda que yo tengo es sobre el tema de que... primero, bueno, Bruno Fernández nos estaba diciendo, bueno, Iván nos manda saludos. Bruno Fernández estuvo diciendo que si se cagaron con la historia de Desmond, así, a partir yo jugué el 3, que ahí termina la historia de Desmond. ¿Hacen algo después o...? No, lo que pasa en Origins... ¿Lo mencionan algo? No. Nada. Lo que te hacen a veces son siempre alusiones. Por ejemplo, en Origins hacía alusión de lo que estaba sucediendo en la actualidad en Watch Dogs. O sea, te mostraban como fotos. Sí, porque sé que están en el mismo mundo, sí, eso sí. Sí, lo sé. Exactamente. Dentro del mismo mundo se están colaborando. Según Assassin's Creed 2 o Brotherhood, la crisis de Argentina y el golpe militar fue hecho por los Templarios, que son la compañía Abstergo. Ojo, que en Wildlands hace mucha referencia de lo que está pasando en los cárteles bolivianos. Hacen referencia a la crisis argentina también. Ah, qué bueno. Bueno, la cosa es que somos culpa de corporaciones, no es culpa nuestra, seguramente. La cosa es, Assassin's Creed siempre se basó en esto de que vos sos una persona del futuro, tenés con el Animus, creo que se llamaba. Exactamente. Usan tu memoria genética. Usan un Animus portátil. Bien. Cambió bastante. Antes era aparato entero, después era un aparato un poquito más... que vos entrás en una simulación de tu antepasado que es más o menos certera, puede cambiar algunas cosas. Ahora, esa persona del futuro, que yo sepa, de Black Flag ni se menciona, sos un chabón más de Abstergo, y en este, ¿mencionan algo hasta donde llegaste o no? Bien, te comento más o menos eso que has preguntado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Okay, creo que ya estamos. No, vamos al corte musical y andar pensándolo. Sí, sí. Como examen. Vamos al segundo tema de la fecha, que es Incoming Wet Floor, que sale en Splatoon 2 a pedido de Petra. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Bien, volvemos con las dudas de Assassin's Creed Odyssey, este nuevo que salió del horno, que está jugando Gustavo, que le está dando tranquilo. Sí, muy tranquilo. Así que, por ahora, la duda que había quedado es sobre esto, si tienen una conexión o pasaron con algún juego de Assassin's Creed que lo toman muy de fondo y se sienten en que está jugando en esa época, o tiene esa conexión que a mí me gustó de las anteriores, los primeros Assassin's Creed, que tiene mitad de jugabilidad en el pasado y mitad de jugabilidad en el presente. Bien, ¿cómo se maneja eso? Lo que sucede ahora, por ejemplo, se dio en Origins que apenas estaban tratando de buscar una pieza. No, spoilers. No. Que es una científica llamada Laila Hassan, que trabajaba en Abstergo, que es parte de lo que es los asesinos, ¿sí? Por decirlo así, de una que se diferencia tanto templario y asesino. Bueno, sí. Ella es parte de los asesinos y trata de buscar ese artefacto misterioso. No voy a dar spoilers, no voy a dar nada. Sí, por favor. Exactamente. Lo que sucede apenas entramos en Odyssey, nosotros vemos a la misma persona, Laila Hassan, pero ahora que está buscando lo que fue la lanza de Leónidas, y en la que encuentra dos rasgos, por decirlo así, distintivos de ADN, en las que podemos ser tanto Alexios o Cassandra. Bien, eso es lo que me, una de las cosas más allá de que, a ver, vende porque inclusión y bla. ¿Por qué podés elegir si viene de una misma muestra de ADN? ¿O porque esa muestra de ADN era...? Por lo que son hermanos, explicaron ellos. Al ser hermanos y directamente poseer el mismo lazo sanguíneo, se podía tanto jugar como Cassandra con Alexio. Pero, lo más importante... Pero el movimiento de la historia, es que ¿no? ¿Son puntos diferentes? Exactamente. Ah, es diferente. Sí. Surge de lo mismo, pero es diferente. Exactamente. Bien, eso sí me lo sabía. Tendría que empezar a jugar ahora, por ejemplo, estoy jugando con Cassandra, tendría que empezar a jugar con Alexio. Porque según lo que se dijo en Ubisoft, que el videojuego estaba enfocado en lo que era Cassandra, que Alexios lo estaban reconstruyendo. O sea que hay una gran diferencia si jugamos con Cassandra y con Alexios. En este sentido, según las declaraciones de Ubisoft, tendría que largarle mucho tiempo y terminármelo para decirte, mira, con los dos personajes, para decirte, mira, cambia en tal parte argumental, tal sentido. A ver, si cambia levemente, no sé si me gusta tanto. A ver, si son cambios muy drásticos donde se juega como que el otro hermano existe. Ojo, hay 9 finales. Bien. O sea, dependiendo, porque es un sistema. No la están complicando demasiado. Sí. Pero es interesante. Ver, está bueno de poder elegir. Ahora, que lo justifiquen bien. Porque si yo la muestra de ADN, viene la misma historia y puedo elegir. No, pará, la ADN de uno. Está bien, puede ser que mezclen. Pero si ahora tienen que hacer la misma historia y no es lo mismo que yo te diga, Gustavo de hace 10 años hizo esta cosa o Gustavo mujer hizo tal cosa, porque fue una o la otra, ¿no? O bueno, si quieres poner un término intermedio, pero claro, definilo. Acá es donde se está diferenciando mucho lo que es apartarse mucho de lo que eran las anteriores sagas de Assassin's Creed, que decía, bueno, estábamos dentro del Animus y dentro del Animus se hacía lo que el Animus decía, por decirlo de una manera, ¿sí? Sí. Acá directamente nos encontramos con un mundo abierto de infinitas posibilidades, por decirlo de una manera. Bueno, es estilo RPG. Bien, exactamente. Eso sí, vi más elementos, no sé si RPG en sí como carisma, fuerza, pero sí RPG de... Subo tal habilidad, subo esta. Eso... Exacto. Sí, no, se da eso. Se da, por ejemplo, tenés habilidades de caza, habilidades de combate, tenés habilidades de asesinato. Y se le está dando ahora mucho énfasis también a lo que se recordaba y se rememoraba mucho, que en Assassin's Creed Origins directamente vos podés tenías, ibas en un barco de ataque o si no, en lo que son las falucas. Pero acá falucas, son como unos botecitos. Ah. Directamente en ese momento se llaman así falucas, son botecitos que navegas por el río directamente. Y si no, tenías la parte de asedio que utilizabas. Bien. A la esposa de Bayek en Assassin's Creed Origins, directamente que iba a la guerra, que iba usando distintas formas para que Cleopatra llegara a tener un poco más de ser más reconocida, tener más territorio. Bien. Y cosas así. Bueno, es otra historia. Igual, fuera de eso. En este, le agregaron todos esos factores. En este, por ejemplo, tenés el factor desde que tenés tu barco para navegar y surcar todos los mares, que tenemos el conocido Barnabas, que es el que directamente no es el dueño del barco. Y apenas empezamos, le digo, bueno, puedo navegar contigo porque lo salvás de que lo maten. Entonces dice, puedo navegar contigo. Bueno, y ahí empieza todo el trayecto de lo que es el barco, que es también personalizable como en Black Flag. Es tu Low Ride, viste, llévame la máquina, el suelo muy viejo, sí. No sé si la gente lo reconoce todavía. Exactamente. Prima Ride, no sé. Bueno, una pregunta de Avisaí, que fue el ganador de la última que hicimos sorteo. Recuerda que ahora puedes ganar de nuevo, porque está participando dos personas hasta ahora. Avisaí está preguntando, me gusta esa. En un juego de Matrix, ¿no pasa algo así también de cambiar el personaje y que cambiar la historia? Yo jugué Enter the Matrix, sí. Y Path of Neo. Enter the Matrix. Que estaba con el tema de la novia de... No, la esposa de Neo. La esposa de Neo. Will Smith. No, de Neo. De Neo dentro de Matrix. Ah, dentro de Matrix. No, pero la... No, perdón. La esposa de Will Smith actuó en el juego, que era como un... Lo que pasaba de paralelo y que podía jugar hombre y mujer. No sé si cambiaba el final. Sí, cambiaba distintas facetas. Sí. Así. Estábamos bueno. Pero si tendríamos que seguir probándolo. A ver, el tema de mi discusión es que elijo hombre y mujer y cambia la historia. A ver, no me molesta eso, porque suena muy machito. No me molesta eso. Que sea lo que sea, sea siquiera asexual el personaje. A mí lo que me jode es que todo el tiempo dijeron, una prueba de ADN es esto, y ahora de repente me quieren hacer todo un quilombo. Eso es lo que no me cierra tanto. Y son directivas que a veces endulzan lo que es la aventura, por ejemplo. Bueno, sí, eso. Exacto. Sí, atraen al público, otro público. Está bien, entiendo el motivo comercial, pero me lo están justificando mal. Lo que está sucediendo en esta saga es que están haciendo una reformulación muy distinto a lo que se hizo en Origins. Sí, es verdad. Por ejemplo, en esta entrega, todavía yo no vuelvo al Animus, directamente no vuelvo a lo que fue Laila Hassan, y estoy por el capítulo 2, y directamente... Uh-huh. Podés hacer lo que fuera. Acá hay una leve diferencia. Bueno, dijimos el tema de los barcos, de poder implementarlos, de armarlos de vuelta, o sea, modificarlos, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y hay otra forma que se llama el combate de bandos, que se trata del tema de la pelea de Peloponeso. Esto estamos hablando de historia. Sí, sí. Que es la guerra entre los atenienses y los espartanos. Estamos en esa misma época. ¿Qué sucede? Que vos sos una mercenaria o mercenario en un este mercenario caso. Un mercenario. No sé por lo dije bien. Entonces vos directamente, sucede algo que tiene que ver con la historia, no voy a contar la historia para que lo jueguen directamente. Vos podés decidir en qué bando estás, pero sos como un recadero entre los dos. O sea, si voy a preguntarte, justo está Esparta rigiendo tu territorio, bueno, te dan misiones de los atenienses. Si Atena está regiendo todo en ese territorio, lo está rigiendo él, te da misiones de Esparta. Uh-huh. Eso es lo que hace interesante también decir, bueno, cuando vos querés derrocar a un gobierno dentro de... Tanto, no demos lecciones, por favor. Tanto de ateniense o de Esparta, le baja, por ejemplo, le tenés que quemar las armas, tenés que quemar, por ejemplo, el maíz, tenés que quemar un montón de cosas, o matando... Misiones secundarias, ¿son todas secundarias? No, esto se llama la conquista del territorio. Bien. Sí, medio minijuego dentro de... es un metajuego. Exactamente, pero que tiene distintas misiones que, por ejemplo, te pueden dar misiones secundarias, extra que te den muchos más beneficios. Eso está, sí, a mí lo está que bueno está siento, que... está bueno en cierto punto, por ejemplo, porque tenés que ser muy hábil si estás jugando en el tema de la guerra. Por ejemplo, vas a la batalla entre atenienses y espartanos y vos elegís el bando si querés defender o querés atacar. Esto es un nuevo sistema que no se había visto, pero que se daba, no sé si te acordás, en Assassin's Creed 2, cuando tenías que defender tu región, que tenías que largar asesinos. Sí, la que es un Tower Defense. Es una basura eso. Es decir, está planteado, bueno, lo usás una vez y te olvidaste que existía. Esa misma idea se tomó, pero directamente se hizo de bandos. O sea, como la típica guerra, decir, vamos toda la guerra y vamos a matarnos. Bueno, esa era la idea que está ahora presente en Assassin's Creed Odyssey. Lo que está bueno es que, por ejemplo, si... al menos vas cambiando o te cambias de región cuando la debilitaste y no participaste de esa guerra, directamente salís de esa región y todas las misiones que tenías con esa, con, por ejemplo, tenías misiones de Atenas, se te borran porque lo toma Esparta, entonces tenés que volver a retomar. Tiene bastante ilusión. Te voy a hablar antes de que cierre el tema de que me pareció muy gracioso. Las gallinas te atacan como en Zelda. Las gallinas te atacan. Como Skyrim. Las gallinas te atacan. Te sigo tirando ejemplos, que no es nuevo eso. Pero vos, por ejemplo, vos estás normal así y de repente te viene a atacar un enemigo y la gallina se transforma y te empieza a atacar la gallina. Sí, porque le pegaste sin querer. No le pegas directamente porque estás en una situación de que te van a linchar y directamente. Sí, estoy seguro que es una referencia segura a Zelda. Te lo apuesto que es una referencia a Zelda. Y tiene un sistema también que es muy parecido al de Sombras de Guerra, el Sombras de Mordor, o Sombras de Mordor. No me tires de gallego, dale. Sí. Sombras de Guerra. Sombras de Guerra. ¡Ah, en toda la boca! Sí, exacto. Que vos, por ejemplo, vas subiendo de rango a medida que vas matando. En el Assassin's Creed Origins tenía lo que se llamaban filaques. ¿Bien? Bien. Ahora vos tenés que matar mercenarios acá. ¿Sí? Filaques que eran del otro. Filaques son mercenarios que buscan te buscan matar. Bien. Son potentes. Mercenarios de Egipto, listo. Son potentes. Bueno, y acá en Odyssey tenés lo mismo, pero son mercenarios. Pero te buscan así aleatorio, vos andás tranquilo. No, porque vos, por ejemplo, tenés una función de que hay cosas que podés robar y hay cosas que no podés robar. Y si las robás, te empiezan a buscar. Bien, sí. Ahora, ¿multijugador tiene? No lo he visto todavía. No lo he visto. Pues no sé si Origin tenía, porque yo hasta donde yo jugué, los Assassin's Creed tenían el Unity, tenía un modo cooperativo. No, esta vez no se enfocó mucho en eso, sino que se enfocó. Está bien. Origin se enfocó, por ejemplo, te mataban y vos tenías que tomar venganza por ese. Era como una misión extra que tenías que tomar venganza por buscar a los que mataron a ese jugador. Suerte que dijiste venganza, bien dicho ahora. Se escuchó otra cosa. Venganza. La cosa es, bueno, fuera de eso, ¿cuántas horas has dedicado a ponerle hasta ahora para decir lo recomendás o no lo recomendás? 15 le dediqué. 15. ¿Lo recomendás hasta ahora? Vos siendo alguien que ya viene jugando Assassin's Creed hace rato, así que ya tenés un. Yo, por ejemplo, me pudrí un poco en el 3. Sí, ya va muy corto. Si lo recomiendo o no lo recomiendo. Y mira, todo depende de lo que vos estés dispuesto a decir. Más que nada, yo soy fanático. Si sos fanático de la saga, es hiper recomendable. ¿Cuánto pagaste? 1700. ¿Con el Season Pass? Todo incluido. Todo incluido. Les dije que va a salir. 1800, perdón. Todo incluido. Todo. Digital, con los DLC que van a venir. Todo. Normal hasta, de un juego. Hasta con el Assassin's Creed 3 Remaster que va a salir ahora. Todo. Ah, todo incluido. Interesante. Así que eso. Por lo menos, a mí me pareció bastante interesante y me pareció que se puede llegar a tener en tu colección de juegos. Pero se parece, muchos dicen que se parece mucho a The Witcher 3, que se parece mucho a la saga de Skyrim, que se parece mucho a Dark Souls, pero no, traten de buscarlo. Es interesante los ambientes, se ve mucho más. Hay una acotación entre Origins y Odyssey, por ejemplo. En Origins directamente estaba en pleno desierto y empezabas a ver alucinaciones. Bueno, acá no pasa esto. Pero tenés tus distintos tipos de peleas con animales, tenés peleas con tiburones en el agua. El sistema de agua es genial. Algo de todos los días, me encanta. Sí. Vamos a la tanda. Tomás, dale. Vamos a la tanda comercial y volvemos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz. Con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. Escuela Shen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de 1000 kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Shen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontrarnos en nuestra página web escuelashen.com o en Facebook Escuela Shen. La evolución de la radio. Radiorama 2.0. Irrumpe en el aire de FMUTN. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado. Radiorama 2.0. Disfruta tus artistas favoritos sonando en 94.5. Radiorama 2.0. La evolución hecha radio de la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Volvemos acá con Mariano, que no sé si quieres dedicarle unas puteadas a un ladrón o... No, está bien, probablemente no esté escuchando el programa. Nah, bueno, puede ser que se está faltándose una radio. No, bueno, bienvenido Mariano, Booker. Muchas gracias. De Jarilla, ¿de a poco te vamos a comprar la remera ya? Porque ya estamos sí, enfocados. Sí, tengo mucho más tiempo que ver la. Así que, gracias por acompañarnos, la buena onda. No, no hay problema. Y siempre nos propone temas y demás. Gustavo, antes de pasar a la tertulia pixelada, voy a recordar el sorteo. Estamos sorteando el Heist WoW Act 1 de parte de Jarilla, cortesía de ellos. Una aventura gráfica. Ya que vamos a hablar de Telltale, ¿qué aventura gráfica te gustaría que existiera? Responde a esa pregunta. Si una aventura gráfica, ya, ahí Bruno respondió sobre que le encantaría tener una de Elder Scrolls, como pasó con Borderlands, que puede ser una cosa, una orientación por un lado, una parte que tal vez no se tocó de historia y que hace lo más lineal. Así que hacer una aclaración también, la de Borderlands es canon. Es canon. De bien. Bueno, la de Minecraft también es canon. Es lo que nadie pidió. Bien. Así que respondan, lo pueden hacer por el Facebook Live que está. ¿Ahora no se ha caído la transmisión? Date cuenta, está todo bien. Tal vez Chachu tiene que estar allá para que no caiga. Y también, si no, pues, nos manda por mensaje personal en Facebook y ahí les ponemos. Sí, puedes sacar papas, Ya se escuchó el ruido. Bien, así que hacer... terminamos con los dos temas de Assassin's Creed. Sí, voy a hacer dos cositas. Acá lo más interesante que me pasó fue que, por ejemplo, vos podías, los personajes, podías enamorar a una de... a ciertas personas. Medio Witcher, siendo, ya. Siendo Cassandra, siendo Alexis, podés enamorar exactamente. Necesariamente del mismo sexo, porque sabemos que los griegos le... Exactamente, por ejemplo, estaba Cassandra con una chica. Bien. Y cabe destacar lo siguiente, me preguntaste si es recomendable o no recomendable para ir cerrando más el tema. Para la gente que no ha jugado nunca en Assassin's Creed, o solamente jugaba Assassin's Creed Origins. Si están dispuestos, por ejemplo, si pasaste del Origins, te conviene pasar al lado de ese para tratar de entender. Bien. Para alguien que no jugó nada. Para alguien que no jugó nada, mira, directamente, si te gusta hacer recadero, como ser recadero, haciendo misiones, y... o te gusta disfrutar, si vas directamente a la misión y todo, bueno, es recomendable en este sentido, pero tenés que disfrutarlo. O sea, Assassin's Creed Odyssey, este es un juego que está hecho para que se disfrute en cada momento, o sea, directamente. Parece una propaganda de Coca-Cola, ¿viste? No, pero es cierto. No es esos juegos típicos que decís, bueno, me voy directamente a las misiones y lo paso el juego en 15 horas. No, directamente. me detengo a decir, bueno, escucho a los personajes, veo cómo puedo llegar a hacer, seguir la aventura, porque te definís si... Depende de lo que vos elijas en cada cada vez que hablas con un personaje. Bien. Por ejemplo, podés o matarlo o podés directamente ayudarlo. Bien, y también todo Assassin's Creed para, por ejemplo, bueno, saludos a mi novia que me está escuchando. Para. Sí, es novia. Bueno. Escúchame. No, porque se fascinó con Assassin's Creed Origins porque es fanática de Egipto. Así que Assassin's Creed Odyssey. Bueno, para la gente que es fanático de la historia, vas a hablar con Sócrates y la arquitectura, se gastan mucho en eso. Aún en los más flojos Assassin's Creed que yo jugué, en arquitectura y en historia se gastan mucho. Ahora, ¿es verdad que a veces se vuelve repetitivo? Sí. ¿Hace falta jugarlos a todos? No. ¿Lo voy a hacer? Sí. Acá dice que para terminar la misión, How Long to Beat, si aún no quiere saber cuánto tarda para terminar un juego, en promedio, con cálculos que han hecho, se pone en la página How long to beat, cuánto más largo de ganarlo, vencerlo el juego. Assassin's Creed, obviamente acaba de salir, no está toda la información. Para la historia principal, 27 horas y media. Bien. Sí. Considerando bien. Que Assassin's Creed Brotherhood son 15. Cabe destacar si tenés un nivel de dificultad más o menos intermedio. Porque si tenés un sistema de dificultad, por ejemplo, en el nivel pesadilla, a veces te tiran tres hachazos y ya te mueres. Y mira, Assassin's Creed Origins sin uno de los DLC tarda 27 horas también. Así que está bien. Yo voy a decir una cosa que realmente es lo que me molestó de lo dice y algo que vi. ¿Lo jugaste? No, lo he jugado. Yo he visto solamente el gameplay está bien, está y creando, la visión está creando. Secundaria. Bien. Pero de lo que vi hay una cosa que me molesta. ¿Por qué está Medusa en una misión secundaria? Bien, en algunos... ¿Has jugado Assassin's Creed anteriores? El Assassin's Creed anterior, pero en el Origins, que vos te dabas la flash cósmica con la pipa... Vaya. Sí. Tiene una justificación. Sí. Hasta ahora, ¿tiene una justificación? Todos, hasta la aparición de Minerva en Assassin's Creed 2, tiene una justificación. Así que, déjalo ahí. Es lo mismo que, por ejemplo... Ahí me pareció muy crato eso. Voy a ver. Dejémoslo ahí. Lo que hizo Ubisoft con estos dos juegos, tanto No Origins y Odyssey, que vos, por ejemplo, salen misiones de comunidad. Bien. Que tienen que cumplir, por ejemplo, te salió... Eventos, lo que se hace mucho en los juegos free to play para gastarte un poco del tiempo mientras estás esperando hacer otra boludez. ¿Qué es lo que te da? Si la comunidad completa un desafío, por ejemplo, en Origins, completaba un desafío y directamente toda la comunidad tenía un premio, unos puntos, que los puntos los puedes gastar en un tejecito, en una boludez, los puntos Ubisoft, que a pesar de todo está buena la idea que tiene Ubisoft con esa plataforma, me molesta que para jugar Assassin's Creed por Steam tengo que conectarme a Ubisoft y tener que bajar. ¿Y está pasando? ¿Y usted dejar solamente Ubisoft o solamente Steam? No me jodas. Me pasó cuando le cargué el Far Cry 3. Está pasando esto en Ubisoft, que por ejemplo, si vos entras ahora a la aplicación Uplay. O la aplicación Ubi, así directamente. Para lo que sepa, hay una plataforma tipo Steam de Ubisoft, nada más que... Ubisoft Club. Si entras a Ubisoft Club. Ah, le cambiaron el nombre, cierto. Mira, vos apenas inicias, tenés a 4 personajes femeninos. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la parte de inclusión que está haciendo Ubisoft. No sé si inclusión, siempre hubo mujeres en los videojuegos, ¿no? Pues, en fin. Pero está como demasiado, tenés. Y está dando más gol. Nivel, la protagonista. De hecho, en los años 90 había personajes travesti en los videojuegos. Pero en Beyond Cuba Nivel 1 también era una protagonista, ¿no? Sí. Claro. Inclusión por video, por la protagonista de Beyond Cuba Nivel 1. Y un juego que nadie... Que un juego que pasó bajo radar. Bueno, en fin, juego... Division 2. Tenés una protagonista también. Lara Croft, pero bueno, tiene un origen polémico más machista. Metroid. Pero es raro ver en una aplicación así que digas, bueno. No, está. Eso te están tirando la gota de que vamos a sacar DLC. Eso te están diciendo. Bien. Vamos a. Bueno, vamos con la tertulia propuesta por Mariano. Lo que sí. Vamos a hablar de Telltale y lo que estuvo pasando. Para los que no sepan qué estuvo pasando, no sé si alguien lo quiere introducir. No, vos. ¿Yo? Bueno. ¿Vos lo quieres introducir, Mariano? Como quieras. Contá lo que ha pasado hasta ahora en Telltale y yo voy a... Telltale ha estado hace... Vamos un poco histórico de lo que estuvo pasando. Telltale surgió de los restos de LucasArts, varios ex empleados, con un juego que se canceló, después se volvió a hacer, que es Mad Max. Mad Max es una peli. Sammy Max, que era un perro y el conejo, una aventura gráfica, simpática. De hecho, los primeros juegos de ellos fueron de eso y del póker ese que salió, de los primeros juegos de Steam. Texas Hold'em. Que usaban ciertos personajes. Lo tengo ahí, nunca lo jugué, pero mi hermano lo jugó. Después empezaron a sacar aventuras gráficas basadas en algunas licencias externas, de cómics, de novelas gráficas, que teníamos el Puzzle Agents, yo lo jugué. Monkey Island. El que sería como el 5, entre comillas. Que A eso hay que preguntarle a Julia. No juez. Creo que no lo jugó. Pero supuestamente es canon y me han dicho que es bueno. Yo el 4 la pasé mal, el 5 lo jugué muy poquito. Sacaron el Hector, un juego de un detective bastante bueno. Sacaron el de Volver al Futuro, uno de mis favoritos. Y después pegaron un boom con la licencia que está en furor, en la época de los zombies y todo, de Walking Dead. Que empezaron a sacar esta fórmula de hacerlo episódico. Después, con Walking Dead, los creadores de ese juego se fueron del estudio al ver ciertos límites porque vieron que les insistían en usar el mismo motor y como usen estas líneas y no se salgan de esto y les dejan poca innovación. Que por un lado está bueno porque está bien, si la fórmula vende, le haces pequeños retoques, ahora estaba matando un poco la creatividad. Esos tipos se fueron y fundaron un estudio que es el que hizo Firewatch, ¿bien? Que después de estar haciendo juegos de Egipto y demás, más de Egipto. Así que después estuvieron haciendo un poco más de juego, empezaron a sacar ya licencias varias por año, antes hacían uno por año, empezaron a hacer dos, tres por año. crecieron de un estudio de 30 personas a exponencialmente a ser 200, 300 personas. 300 personas. Estoy agarrando la gran Maradona. Sí, perdón. Me falta la línea, no. Sacaron los de Batman. Sacaron de Wolf Among Us. Sacaron que... Wolf Among Us, Batman, The Game of Thrones, Borderlands. Y el Minecraft. Y aventuras de ¿cómo se hace esto? De, sí, estamos diciendo primero Walking Dead como. Sí, ese episodio 4, creo que quedó medio colgado ahora. Sí, sí, uy, me quedó muy distinta. Ahora no la pienso encima. Y lo peor de todo es que Minecraft Story es el que mejor vendió más que el de Borderlands, que el que Game of Thrones, sí. Eso fue lo raro, y el otro problema es que estuvieron repitiendo muy seguido la fórmula y había mucha gente de narrativa, entonces el motor ya estaba viejo, es un motor del año 2010 y siguen usando el mismo y con la fórmula misma de que tenías unas ciertas decisiones, tenías dos o tres decisiones que te afectaban más o menos el final o una parte del juego y listo. Lo demás era algún evento rápido que tenías que resolver, que volvieron a resurgir las aventuras gráficas. Por suerte, ese es el buen aporte que hizo Telltale. Personas ahí, no solamente en consolas, personas ahí en PC, dispositivos móviles. Todo esto hizo que la empresa tuviera un quilombo de personal, no supieron cómo crecer financieramente. Empezó a recibir ciertos futuros inversores. Ya tenía Netflix, que le había pagado para el de Stranger Things, que fue el que se canceló. Y el de Minecraft, que no sé bien cómo quedó eso. No sé si lo van a continuar, están buscando otro equipo, no sé qué onda. Se van a cancelar todos los proyectos, a excepción de los que ya tenían medianamente... terminados. Gracias. Entre ellos, el... Según lo que vi ahora, Wolf Among Us 2. No, ese está, ¿sí? Está por terminarse. Sí. Walking Dead Episodio 3. Walking Dead Episodio 4. No, cuatro estaba medio empezado, no estaba. Ah, no. Según lo que vi, estaban terminando de sacar a los últimos empleados que quedaban de Telltale. 24 empleados más sacaron. Bien. Que esos justamente eran los que estaban con el de Minecraft, que eran los que habían quedado. Así que estuvieron, empezaron a verse ya los dueños, de hecho, empezó a tener un clima comercial. Y el tipo que agregaron, no me acuerdo cómo se llamaba, había una persona que habían agregado el año pasado. Sí, el año pasado, para sacar este equilibrio financiero que los tipos no supieron cómo crecer. Pero ya era tarde, porque tenían la moral baja, había sobrehoras extra, una cosa que pasa muy común, lamentablemente, en la industria de videojuegos. Es como trabajar acá todo el tiempo en el Estado. Así que allá había una sobreexplotación, había maltratos, de hecho. Se aprovechaban de gente recién egresada diciendo, bueno, loco, vos estás en el trabajo soñado, así que no te quejes y vas a trabajar 18 horas. Cosas así ya pasaban. Sí. Y al punto de que, bueno, tuvieron que despedir. De la nada, es como que viene el jefe, dice, che, la financiación que nos habían prometido, al final no la tenía firmada, se dieron de baja, que es Lionsgate, uno de los que también financia mucho por detrás muchas empresas de videojuegos, entre ellos Sega y Atari. ¿Lionsgate? No, ese es el... ¿Valiant Hearts? Esos Lionsgate, que son los creadores de Black and White. Black and White, Que estuvo Peter Molyneux. No, estos son Lionsgate. Es una empresa, suena parecido, lamentablemente. Es una empresa que financiera. Nunca firmaron, entonces el tipo que lo que yo confiaba, le pidió un préstamo y nunca lo pagaron. Entonces, y se dio de baja. Entonces dijeron, che, estamos en quiebra financiero. De un día para el otro, el 90%, no, si 90, más de 200 empleados fletaron, básicamente. 250 aproximadamente. Sin pagar, sin previo aviso, que en Estados Unidos, en California, la ley pide que estés 60 días con previo aviso. Si son más de 100 empleados que vas a echar, esta ley estudia. Falta Chacho para que explique eso. Sin liquidación. Y sin liquidación, con el seguro médico que terminaba ahora, ya terminó en septiembre, porque allá es muy jodido el seguro médico, no es tanto como acá. Y sin ninguna promesa de futuro laburo, más allá de decirle, che, si das una recomendación, ya está. Y si fue un día para el otro, y se quedaba un grupo de personas para gerenciar lo que faltaba, y ya está. Y esas pocas personas, Gustavo acaba de decir que también las echaron. 25 personas, de hecho, hubo un hace tweet. Hace dos días. Hubo un tuit del director del último God of War, de Cody Barlog, que dice, estaría muy bueno porque ellos dijeron, vamos a terminar igualmente el juego, se va a terminar. Estamos buscando gente que lo haga, y de última, si alguien quiere contratar a la gente que se fue, y todo bien. Entonces, el de God of War dijo, para un poquito. Puso un tuit que eso generó una polémica, que espero que primero terminen de pagar a su equipo, que fue echado injustamente, y que después procedan a terminar el juego. Así que el tipo tiró de, loco, pagá primero a tus empleados que los despediste para el orto, sin un montón de cosas, y después preocupate en terminar el juego. Ahí por un lado la gente que se está separando. Me preocupa más el juego porque está bien, los juegos te tocan por un tema narrativo, por un tema historia, bla. Pero tenemos que acordarnos que están hechos por personas. Y que el 50% de los juegos es medio artesanal. Entonces no es lo mismo que Gustavo te haga un juego que yo te lo haga, por más que sea la misma licencia, la misma tecnología y la misma capacidad de persona. Es muy distinto porque tiene ese pequeño artesanía que tienen los videojuegos todavía. Entonces no sé qué tan fácil es pasarse de un estudio al otro. Bien. Y lo sabremos en el próximo. En el próximo empezamos de... Esa fue la introducción de qué fue lo que pasó hasta ahora. Perdón. Por eso pregunté si querían hacer ustedes. No, está bien. Dijiste todo lo que había que decir. Listo. Igual hay 30 minutos después para discutir. Dale. Vamos a un tercer tema, que sería de Devil Trigger, Casey Edward Feature, Ali Edwards. Yo te lo buscaste vos porque no lo busqué yo. No. Vamos. Gamer con Mate. Querido Eli, al escribir esto estoy triste. Mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y volvemos para, ahora sí, a discutir todo lo que estuvimos discutiendo. Si sí, antes decís, Gerardo Gaya, una aventura gráfica abarcando los 5 libros de la guía del viajero con puzzles acorde a lo absurdo de la historia. No conozco esa guía. Oh, es buenísima la guía del viajero. ¿Nunca la he escuchado? ¿Es un libro o no? Es un libro y después sacaron una película. Es bizarro, así que... Sí. Bien, no, sí, no, no, es claro. Muy bizarro, vos míralo. Sí. Bruno Fernández dijo que la respuesta al mundo, al universo 24. 47, ¿no? 47, creo. Bueno, no importa. Bruno Fernández nos dice que también Telltale sacó el de Jurassic Park, que fue el que, no sé qué pasó, no tenía idea. Yo igual, esa época, después post Walking Dead, no la jugué nada, si no puedo decir nada de opinar, mañana lo que sé del desarrollo, porque soy el leer de ese lado, pues no me los puse a jugar. No sé si algunos de ustedes lo jugaron. ¿A cuál, Walking Dead? Algunos de Walking Dead, todos los que sean después. Yo jugué a mis opiniones, nada más. Yo jugué al The Wolf Among Us y la verdad que es una joya que nadie le dio bola. Sí, porque no. Sí, comercialmente no le fue bien. Comercialmente le fue horrible. En el Minecraft le fue mejor. Y... sí, el de Minecraft le fue bien. Porque mejor, Minecraft. Pero The Walking Dead es una joya que está basada en unos cómics que se llaman Fables. Sí. Fábulas. Me han dicho que para los juegos de Telltale, y eso es una verdad, son muy buenos para la gente que no ha jugado videojuegos y que ha introducido a los videojuegos. Sí, de Game of Thrones. Por Game of Thrones, que es spin-off. Es un, sí, ah, es un spin-off. Un, sí. No, es un spin-off. Un spin-off, bien. También, bueno, Iván Puga dice: me gustaría un videojuego de la saga de libros Elige tu propia aventura. No es mala. ¿Es inglés o es español el libro? No sé si tiene. Originalmente es inglés, no es inglés. Es inglés. Es inglés. Sí, che, no, ustedes no es malo, no sé por qué no lo han contestado. Sería buenísimo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que creo que también tendrías que poner un juego, porque acuérdate que lo Elige tu propia aventura afectaba mucho al final. Sí, te cambiaba. Sí, va, depende del libro. Como 40 finales. Sí, yo me mallé, yo varias veces creo que encontré uno de Aliens que tenía. Qué buen libro. Esa sí, era la aventura de la final. Era buenísimo. Pero también necesitarías algo que se pueda bancar todos los finales y todos los tipos de cosas que te pueden. No creo que sea tan difícil. A ver, si ya sabes esa movida, no creo que sea tan difícil meterlo. Para los que no sepan, elige tu propia aventura. Es un libro que vos empezás a leer y depende de la decisión que vos tengas, te dice anda a la página tanto, anda a la página tanto. Y te va cambiando el final. Es genial. Es sí, una locura para lo que y hicieron. Y lo podés leer 400 veces. Sí, sí. Tengo dos, tres y son buenísimos. Bueno. Vamos con el tema de Telltale. Ahora, ¿por qué creen que esto está explotando ahora? Si creen que esto de la industria es algo de pasa en todos, es este caso particular, porque se ha venido hablando. A ver, yo creo que no es este caso particular, sino que le agarró el mismo síndrome que le agarró a Atari o que le agarró a varias corporaciones. No sé si compararlo con Atari. No, igual. No, sí compararlo con Atari, pero porque le agarró el síndrome de darle mucho más bola a los acreedores que a las personas que juegan tus juegos. Bien. Lo que estaba buscando... Sega. Sí, no, pero... No, sí. Sega no, Sega fue por otro lado igual. No, lo que estaba buscando Telltale... A ver, esto yo lo estaba viendo en base a varias entrevistas que le habían hecho los tipos, a los tipos que habían estado en Telltale. Ellos dijeron... La verdad que la compañía creció mucho, que era lo que vos decías, creció mucho, muy poco tiempo. Se perdió lo que vendría a haber sido el ambiente ese de empresa indie. De hecho, gente que estaba quejándose en informes de Kotaku salía de que llegó un momento que yo llegué a la oficina y veía gente que no conocía. Sí, sí. Que no sabían quién eran. Sí, justamente. Porque si yo, fue de repente el crecimiento sí, y creyeron que metieron más personas, iban a hacerlo más rápido. Y meter varios proyectos en vez de decir tengamos un equipo de, no sé, investigación y desarrollo para mejorar el motor. Exacto. Entonces, así vamos generando. ¿Por qué digo que fue lo que le pasó al síndrome de Atari? Sí. Porque no sé si es el mismo Atari, nivel. Atari en su momento lo que quiso hacer fue démonos más plata. Hagamos más cosas para ganar más plata para que la gente nos dé más plata. Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Porque ellos no querían cambiar. Venía Donald Moose y le decía, che, loco, hay que cambiar la consola porque esto muere. Miren lo que Nintendo está haciendo. Esa empresa nipona le va a hacer un carajo. Nosotros vamos a seguir vendiendo Atari y vamos a vender 2 meses Atari. ¿Qué pasó? Así que sí, nada no, por eso. Tenés que admitir que es un síndrome muy similar. También el tema de lo que pasa es. Yo lo que veo por informes pasó esto hasta con Skyrim. EA Games tuvo un quilombo parecido. Lo tuvieron que solventar de otra manera. Pero no es la primera vez que se está escuchando sobre tratos, onda, hacer muchas horas o termina un proyecto y a veces el proyecto le fue re bien, espectacular y igualmente echan a todo el mundo y nuevo proyecto. Sí. EA Games tuvo un problema por eso. Por eso fue, no está bien cómo fue postulado como la primera empresa del año, porque hay empresas me parecen un poquito peores en otros ámbitos. Pero en videojuegos fue la peor porque hacía esa práctica. Tu juego, que acaba de hacer este equipo de 50 personas, nos generó mucha guita, genial. Destruimos el estudio, vos te vas al carajo, agarramos a esta persona. Es una práctica muy común y que por alguna razón pasa debajo de las leyes laborales de varios países. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me parece que está mal de todo eso en realidad? El hecho de decir que... A ver, ¿cómo te lo puedo decir? No creo que los que tienen que estar en la cabeza de los estudios de esa forma o tomar las decisiones que se toman en las empresas tengan que ser empresarios justamente y no gente que realmente esté dentro del mundo de los videojuegos. Gente como desarrolladores que de a poco fueron haciéndose su empresa hasta que fue una empresa grande y se sabe manejar, pero a la vez en la cabeza es un desarrollador de videojuegos. Sí, Nintendo no hace empresario. Eso. Nintendo hace eso, de hecho ahora cambiaron con el que estaba antes hasta que tuvieron uno que estaba más metido. ¿Sí? Vamos a la tanda comercial, vamos a ir discutiendo esto porque tenemos que... Tenemos el OST. ¿Sí? ¿El OST? Sí. El OST, sí, dale. No, sí. Estuve a punto de decirlo. Ya está. Dale. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. A grabar un disco con tu banda, que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país, una gira con shows en las principales ciudades del mundo, fama, dinero, fiestas de las buenas, viajes en avión. ¡Oh, a mí también! Pero bueno, primero lo primero, si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni a ahogarte, eche, mira. Pineo, espacio sonoro, estudio de grabación, sala de ensayos. Sala de ensayos. 155-945-503, fijo, 497-8516. Y en Facebook, Pineo, espacio sonoro. En el aire. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN. La facultad de cuestionar realidades. La posibilidad de escuchar otredades. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Telltale Games, de por qué cerró sus puertas. Quiero hacer un comentario de Luis ahí. Dice que agarró uno de esos libros de Elige tu propia aventura, le dio dos páginas y se murió. Sí, yo creo que era el karateka que pasaba eso. Que si tomabas una decisión a las dos páginas te morías. Era normal, sí, sí, pasaban esas cosas. Bien, vamos a recordar que estamos en la brecha final de la recta final de la brecha. Recta final del sorteo. Recuerden, ya está participando también Nico, que nos acaba de mandar un mensaje, a ver si lo puedo leer. Y estamos escuchando acá también. Bien, el OST de Saban Ascent. Así que ya estamos casi cerrando el programa. ¿Es de Saban? Saban. Saban no es más tipo Skrillex. Eso no se escucha como Skrillex. Pues una, no sé, una onda rara también. Saban Ascent. Ok. Chacho está cerca, seguro que era eso. Bueno, vamos con Nico Ibaceta, que dice: me gustaría que existiera una franquicia al Hotel Tell sobre los sucesos del el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué específico el hijo de su madre! Me enteré que es un obsesivo. Sí, muy pretencioso. Sí, demasiado. Pero bueno, tenés la historia del perro este de la Primera Guerra Mundial de Valenhert, así que no veo por qué no podría. Sí, me han dicho, yo no he jugado, me han dicho que es muy bueno. Bien, seguimos con la tertulia. Estamos diciendo que, bueno, el cambio fue el tal vez tirándose muy del lado comercial, viendo que si la fórmula funciona, ¿por qué voy a cambiarla? Y vamos a seguir vendiendo lo mismo desde el 2011. Y para mí fue por un tema de que tomaron muchos proyectos a la vez. Se podía sumar. A ver, es que fueron muchos problemas, no hay una cosa. Es como justamente, ¿te acordás lo que estábamos charlando en la charla de Mito Beats? Sí. Que justamente no hay una cosa de esto. Sí. Exactamente. Hicimos la predicción de que esto iba a suceder. La charla de Mito Beats, nosotros habíamos dicho que no fue un problema lo que hizo cerrar Atari. Uh-huh. Al igual que no es un problema lo que hizo nunca. Fue una consecuencia Fue una consecuencia de muchas cosas. Yo creo que una de las cosas más importantes, independientemente de que hayan agarrado muchos proyectos o no, uh-huh, es que el por qué los agarraron, porque a la cabeza no estaba una persona que está metida dentro del mundo de los videojuegos. Está metido un empresario que la concepción es más videojuegos igual más plata. Sí, sí, obvio, a ver, todo se basa en sí, podemos decir por qué el FIFA todos los... Bueno, el FIFA es otro un ejemplo muy especial. El FIFA todos los años sigue vendiendo, de hecho va a pasar un momento que va a salir como suscripción. Y el PES, para los que no sepan, el PES es gratis. Su modo para jugar entre amigos es gratis. Después tenés modo de historia y torneos. Todas las compañías de videojuegos van a comprar equipos de fútbol, como con amigos. Bueno, la cosa es, tal vez como un ejemplo no. Pero para mí va por un lado, esto salió mucho más de fervor, más allá de que lo que pasó con Telltale, sobre el trato que están teniendo desarrolladores dentro de la industria de videojuegos. Que ya pasó, a ver, para una empresa bastante respetada y tuvo un problema no igual, obviamente, fue Bethesda. Que tuvo una persona que tuvieron que darle una semana de reposo porque le dio un infarto, que era la persona encargada de hacer los dungeons. Y tuvo un infarto por el sobreestrés que tenía haciendo varias demás. Y el game sufrió de eso. Es decir, es un factor común. Ahora, ¿por qué está sucediendo? En un ámbito indie te lo podría entender. Acá no sé, porque si estamos diciendo que la industria de videojuegos mueve tanta guita, de hecho, habría que ver las cifras, pero había escuchado y leído por ahí que ya está por superar la del fútbol y no sé qué otro deporte, de generar más plata. Ya ganó de la música, ya ganó de la de las películas, y parece que estás superando al del deporte en general. Y estamos viendo eSport, todo eso. ¿Por qué sigue habiendo esos tratos? ¿Por qué seguimos viendo situaciones donde en otros rubros no pasa? Y que generan menos plata. Eso es una pregunta que tenía que ver. Más allá del juego, había un planteo que hacía alguien de... Dejemos de pensar tanto en el juego, pensamos en las personas que salen de ese juego. Porque si esa persona se muere o le da un catarsis, un quilombo, una CB, pues sobre estrés, no sirve, porque no es lo mismo que Gustavo y yo hagamos un juego. Yo creo que vamos por el lado de que el programador de videojuegos no es una persona que trabaja. ¿Entendés lo que digo? Gracias. Gracias. No, pero no, el programador de videojuegos no es una persona que trabaja para los empresarios. Porque los empresarios estamos hablando de que son viejos, de 40 años, que estar sentado delante de una computadora para ellos no es un laburo. Ojo, acá pusieron una persona bastante capaz, el problema es que lo pusieron un año antes que ya había explotado todo. No, yo estoy hablando del CEO anterior. Ah, el CEO anterior es un idiota. El CEO anterior fue el que cometió todos los errores. El CEO nuevo que pusieron fue el que trató de levantar lo que, bueno, ya estaba reventado. Sí. Pero el CEO anterior, que fue el que cometió todas estas cosas, tiene el mismo. Me suena la excusa onda y pasaron cosas. Y no quiero decir cosas, nada. Pero fue como que el gobierno anterior, básicamente, lo que está diciendo el chabón. Pero la única diferencia es que a este sí se le puede justificar. Sí. ¿Por qué? Dale. Bueno, volviendo al tema. El CEO anterior que tenían era un flaco que para él, los programadores de videojuegos no eran personas que trabajaban, eran personas que les estaban pagando para que me tocaran un par de teclas, hicieran magia en la computadora y apareciera un juego. ¿Entendés? Probablemente el tipo no debe tener la más puta idea de eso. Sí, igualmente puede haber gente, qué sé yo, que esté metida tan así, que llega a ese puesto, bueno, sí pasa en otros ámbitos. No sería raro. Y la industria de videojuegos no es tan estructural como la de software tradicional. Que, a ver, te chupan huevos. Yo te hago un software que tenés que usar para trabajar. Te importa un carajo. Lamentablemente lo tenés que usar y no me voy a fijar. No pasa con los videojuegos, que es algo que no necesitas. Hay una sobreoferta, que es una realidad hoy en día. Hay una cantidad enorme de videojuegos que sale por mes, por semana a veces. Pero sin embargo, hay que estar ahí para venderlos. Y ver a la gente que no sea de la industria, no sé qué. A ver, el de Sony viene de la industria. El de Microsoft venía de un quilombo y lo salvó. ¿Cómo se llama? El de. Siempre me olvidó el nombre. Phil Spencer. Lo salvó. Nintendo tuvo, bueno, Iwata, que es un programador en sí. Vamos a hacer un pequeño inciso. El de Sony, el expresidente de Sony, cuando se fue de Sony, creó una empresa para financiar empresas indie. Bien, bueno, eso sí también se ha visto. El que hizo la arquitectura, el que ideó la PlayStation 4, ya ha desarrollado videojuegos desde los 18 años. Es decir, no tiene 18 años, sino que desde los 18 años. Nintendo después sí puso una persona que había hecho la parte comercial, pero había trabajado con Pokémon, fue el que hizo popular la franquicia Pokémon, el de ahora creo que tuvo algo que ver también con la Wii, bueno. Siempre hay gente metida. Acá pusieron un tipo que la pegó una vez, vio que Netflix lo tenían a la mano, porque le empezaron a salir contratos de la mano de Netflix, y ahora el tema es Netflix está diciendo, che, quiero mi juego igual. Yo una cosa que, bueno, antes que vinieras había dicho, para mí Netflix va a ver esto como una oportunidad y van a sacar Netflix Games, un servicio de hacer juegos como hacía Telltale. Y no me vería loco, sabiendo que hay una, ahora ha salido un montón de pedos de Telltale, Netflix necesita juegos y Netflix Le está yendo bien de guita. Sí. Tal vez una oportunidad que tal vez está tratando detrás, a ver qué onda. Capaz lo van a sacar como algo muy tranqui, un grupo muy reducido, con un juego y uno o dos sale. Y ve cómo sale. No, no sería raro que Netflix se empiece a meter en la industria de los videojuegos sabiendo que lo que estamos viendo. ¿No creo que se vayan a mandar de una? No. Pero viste que siempre hace con la serie, empezaron con sus propias series, empezaron a tirar, viste, poquito, después vamos viendo y empezaron a ganar premios y demás. Que de cada 10 que sacan. 4 o 5 son medias B, pero esas 5 te sostiene el resto. Anime. Bueno, no va a ser anime, pasa eso. Así que, bueno, por el Telltale, no sé si tiene a la gente, a ver si puso algo, alguna pregunta más. Acá, bueno, Avisaí dijo, sí, me entregaron la empresa así. Es que. Sí. Es que literalmente le entregaron la empresa. La empresa ya estaba en llamas, de hecho, mostraron los números, estaba en llamas. Y el tipo anterior le había dejado un supuesto contrato con una deuda. Y fue como. che, ¿sacó ese contrato? Bueno, en verdad nunca existió, me lo prometieron, fue hablado. Y fue como, no, flaco, yo nunca te dije que te iba a dar la guita. Fue medio raro esa situación. En resumen, en la industria de videojuegos hay mucho estas cosas de fondo. Estaría bueno si la gente se quiere enterar más de estas cosas, métase en la página. Hay uno que se llama Pixel, no sé cuánto, pero bueno. Si no se puede meter, Kotaku no lo sigan tanto. Tiene notas más que nada de puteríos. Es el real de los videojuegos, igual que Polygon. Pero. Igual que hobby Sony consolas. Bueno. 3D juegos. Más o menos, Pero sí. Por ahí, sí. 10 de IGN. Sí, bueno, es verdad. Pero en las notas estas hacen bien. Gamma Sutra con G, por favor. No busquen con la K, van a encontrar esas cosas. Claro. Gamma Sutra. Gamma su. ¿Cómo? Gamma, sí. Es una página que yo leo todos los días. Sí, seguiré haciendo esa cara. Como gamma alta, gamma baja, sí. Gamma Sutra todos los días y habla sobre un punto de vista desarrollador, pero hay muchos desarrolladores ahí comentando sobre el proceso de la creación del juego y salen post todos los días. Así que mucho de lo que me informé de Telltale fue de ahí. Así que vean que los juegos que hacen esto de Assassin's Creed, que digan 300 personas, y no es meter 300 personas, pónganse a laburar como chango. Hay gente que tiene vida fuera del mundo de los videojuegos, aunque no crean. Algunos. Yo la quiero tener, estoy en un proceso. Sepan que estas cosas están mal que pasen porque no se pierden solamente un juego, se pierde el desarrollador. Fíjense, nos quedamos sin Metal Gear por Konami, cómo trataba al de Hideo Kojima, o cómo trataban a los de Castlevania. Sin Silent Hill, Playable Tyson. Claro, nos quedamos eso por cómo trataban a Hideo Kojima por los tratos también. Pues es una diva, pero se puede negociar. Y no sé. O Capcom, cómo está tratando a sus ex desarrolladores. Nos quedamos con. Ahora Mega Man está resurgiendo un poquito. Pero hay mucha franquicia de. Ahora Resident Evil la está retomando porque empezaron a cambiar un poco el foco. Pero Capcom, un momento, 2007 hasta hace poco. Y va a sacar refritos ahora. Le queda ahora, tiene que sacar. Sí, está sacando, van por ahí. Recontra remake de todo. Dinocrisis. El problema es que se lo compro. ¿Entendés? Es lo peor, me quejo y se lo compro. Bueno. Y Square Enix tiene que recordar para seguir, obviamente. No sé, mala, No es mala. Bueno, vamos con el sorteo que estuvimos hablando sobre todo esto de Telltale, así que sí. Se cerró. Sí, se cerró, ya está. Así que vamos con un rato. Los tambores. Bruno Fernández ganó. Ojo, ganó bien. Así que ahí le vamos a pasar el código. Le dejo un mensaje para que quede. Así que. Bueno, Mariano, no sé si quieres mandar un saludo. Sí, yo le mando un saludo a todos mis amigos, a los chicos de la revista de Jarilla Ica. Seguro que es en Jarilla, yo te voy a la remera ahora. Necesito gente acá. Ah, bueno, le mando un saludo a Nico, no. A mi ex jefe. Vas a tocar una charla ahora en el Mendotaco. Ah, chicos, los invito a la charla que voy a dar en el Mendotaco en la sala 2. ¿Cuándo? El único día que tiene el Mendotaco ahora. ¿El 24? No, ahora, el 14. El 14, un día feriado. El 14 está todo invitado a la Mendotaco. Sábado, semana que viene, voy a dar una charla en Mendotaco, todos los que vayan a ir. ¿Sobre qué, che? Sobre por qué jugamos y cómo nos afectan los videojuegos a nivel físico y psicológico. Bien, bastante profundo la cosa. Sí. Básicamente a mí me hace no querer decapitar a personas. Salió una noticia de un canal que vamos a llamar Merda Tecno, que estuvieron diciendo que los videojuegos, hay un estudio supuestamente que a la gente que juega videojuegos son más, otra vez lo dicen, más propensas a ser violentos. No, lo contrario. Y yo puedo. Yo puedo asegurar también de eso. No solo lo puedo asegurar, sino que lo estoy investigando desde hace un mes. Bien, entonces. No. Y yo puedo decir todos los juegos que refutan eso. No es nuevo, ya lo hemos discutido mil veces acá. Sí, bueno, después te traemos un otro programa que nos contás sobre eso. Ah, no está mala, No es mala. Lo de Mendotaco, ¿viste? ¿Estás seguro que no querés quedarte acá? Tenemos mate, mirá galletas, ay, gracioso, está Gustavo. No sé. Está Gustavo. Directamente me quedo acá en la sala de grabación y no me voy. No hay problema, me falta gente, así que no hay problema. Bueno, gracias por venir. Nos vemos, gente. Recuerden, todos los sábados a las 7 de la tarde, gamercombate.com. Nos pueden seguir las noticias que Chacho sube junto a Petro. Gracias, Petro, por hacerlo. Y recuerden, en Facebook nos pueden encontrar también por frmutn.com.ar. Bien. Sí, si no, también resubimos los programas en nuestra sensual plataforma de iVoox que tenemos ahí, que siempre nos olvidamos. Sí. Pero Sí, sí, básicamente si se meten a la página, sale iVoox y no se suscriben. No queremos pasar a Spotify, pero hay que pagar $8 mensuales y no es una plata que... no, es que no tenemos, está jodido con cómo están las cosas hoy en día. Bien, fuera de eso, recuerden que también está el programa de Petrio que nos hace todos los análisis de juegos. Beat Dancers con Ted Core y Joel. ¿Los beat bailarines o los bailarines beats? Algo así. Tienen su versión, está muy bueno. Uno, hablan de música de videojuegos, hablan del autor de la música, el compositor de videojuegos, qué significó en esa época, y cada tanto sacan entre medio un solo Beat Dancers, donde sale Petro solo o alguno de los tres integrantes, darse una introducción de qué música van a pasar, y escuchás música tranquilo, la he estado escuchando al trabajo. Cabe destacar que Petro es el reviewer por excelencia, por reincidencia de Gamer Combat, así que... Así ahí, que bueno, léalo. Que es muy bueno. Así que nos vemos el sábado que viene a las 7 de la tarde. Esperemos vernos las caras porque... Bueno, de los parciales, finales... Todos juntos. Bueno, nos estamos viendo, gente. Bueno, gracias... Irving. Gustavo 2. Década 2. Deca 2. Ahí está, pequeño Deca. Te llamaré Deca Junior. Deca 2 más grande. Claro. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Adiós. Thank you. Sí.